tres. ¿Cuál? Tengo un carro color rojo, un color rojo que brilla. Mi carro es rojo, muy rojo, rojo como una frutilla. Puedes conducir mi carro por toda la habitación, dar la vuelta por el patio y sacarlo al balcón. Este carro es el más lindo del barrio donde yo vivo. Tú no puedes conducir porque tú eres mi amigo. Tengo un carro color rojo, rojo, rojo como el fuego. Mi carro es rojo, tan rojo como un carro de bombero. Puedes conducir mi carro para ir y para venir. Puedes conducir mi carro, tú lo puedes conducir. Este carro es el más lindo de la escuela. Anda y anda ras del suelo, también flota y también vuela. Tengo un carro color rojo, de un color rojo brillante, brillante arriba y abajo, brillante atrás y adelante. Puedes conducir mi carro por el este y el oeste. Este carro es el más lindo.